ese cabrón es un insecto, un palco, estoy que lo secuestro. Hoy vino y se va a enterar de lo nuestro, contigo yo conecto directo. Tú me dices tu problema está resuelto, si tú te me pones suelta yo te suelto. Pago el viaje y te recojo al aeropuerto, contigo yo conecto directo. Estás con ese cabrón es un insecto, un palco, estoy que lo secuestro. Hoy vino nadie se va a enterar de lo nuestro, contigo yo conecto directo. Tú me dices tu problema está resuelto, baby, si tú te sueltas, yo te suelto. Pago el viaje y te recojo al aeropuerto, digo yo conecto. Le di a una blanquita con el toto rosita, encima de este bicho te ve más bonita. Yo le doy duro como maquinita, ella no es turista y se pasa en playita. Los carros robados tengo 5 estrellitas, me metí 3 pecos, cabrón, la cara me pica. Ella es una gran y la paliza la mastica, le rompiste el corazón cuando te rompí la crica. Aunque ahora tú te risa, yo te recojo. Yo te freno en la igual, el toto te mojo. Tú eres una bellaquita, se te ven los ojos. Tu noviecito no mata, es un bobo. El pelo yo te lo jalo porque te lo sobo. Tú sabes que de la disco yo no salgo solo. Todos los palos y las cortas yo las asesoro. En el kiosco los chavos se están haciendo solos. Está con ese cabrón, eso es un insecto, un puerco, estoy que lo secuestro. Baby, nadie se va a enterar de lo nuestro, contigo yo conecto directo. Tú me dices tu problema está resuelto, baby, si tú te sueltas yo te suelto. Te pago el viaje y te recojo al aeropuerto, contigo yo conecto directo. Estás con ese cabrón, es un insecto, un puerco, estoy que lo secuestro. Baby, nadie se va a enterar de lo nuestro, contigo yo conecto directo. Tú me dices tu problema está resuelto, baby, si tú te sueltas, yo te suelto. Pago el viaje y te recojo al aeropuerto, digo yo conecto directo. Tú estás muy buena, feeling nigga girl. Nada más pide por tu boca y se consigue, look. Te voy a dañarme pa' que el loco se te olvide. That pussy bueno, no lo quiero, girl, I need it. Muévemelo así, mami, put it on me. Yo atrás de ti y tú en doggy. Te rompo el toto and I'm not sorry. Tú eres una mala y que castigaste. Creo que no pasamos el call. Yo me di una vuelta y ya tú estabas en fall. Ella me pironea como una tripol. En cuera me perrea como en 2004. Estás con ese cabrón, es un insecto, un puerco, estoy que lo secuestro. Baby, nadie se va a enterar de lo nuestro, contigo yo conecto directo. Tú me dices tu problema está resuelto, baby, si tú te sueltas yo te suelto. Pago el viaje y te recojo al aeropuerto, digo yo conecto directo. El nuevo fucking Norte, yo, NTG, si el que vende un fucking Pisky. Yo, Slater, what up? Young Blow. You know what the fuck going on, mami.